Llevo ya tiempo esperándote, contando las horas para encontrarnos otra vez. Ven pa' acá, regresa a mi zona, que sin ti no tengo gravedad y de la tierra voy a despegar. Llevo ya tiempo extrañándote, me dijiste que ibas a llegar y así no fue. Ya no quiero estar más sola, me come, me vuelve loca no saber por qué. Esto fue lo que nos tocó vivir, es injusto, pero es así. Me subes y me bajas, me tienes mareado, me sueltas y me atrapas desde arriba hasta abajo. ¿Cuándo vamos a descansar? Las dudas iban afuera, hey, pero parece que las invitaste, yeah, con más de esa manera de cambiarme como tú te cambiaste. Pero si soy lo que esperas, dejaría de ser esa persona de la que te enamoraste. Yo solo quiero fluir, quitar el retrovisor, cuya agua birra calor. Las estrellas te están viendo y quieren verte sonreír. No hace falta discutir, hace falta más amor. Te regalo la razón, tú regálame un momento y sabremos a dónde ir. El invierno llega, congela el tiempo y el amor con él. Por suerte en Caracas siempre es primavera, todo estará bien. La montaña rusa acelera y no voy a caer. Sé que no voy a caer, pero estas vueltas me desesperan esperando tu piel. El invierno llega, congela el tiempo y el amor con él. Por suerte en Caracas siempre es primavera, todo estará bien. La montaña rusa acelera y no voy a caer. Sé que no voy a caer, pero estas vueltas me desesperan esperando tu piel. Nadie dijo que sería fácil, eso estaba dentro de la información. Nuestro amor se está volviendo más volátil, a cada paso está más cerca la explosión. Lastimosamente esto no.